va a abonarse en su totalidad el aguinaldo y puso como plazo el miércoles para que lo haga. Continúa el paro de los trabajadores del SEAMSE. Bloquean el ingreso y salida de camiones con basura por falta de creación de nuevos predios para la descarga de residuos. Despiden los restos de Jorge Luz. El inolvidable actor, comediante e imitador falleció a los 90 años como consecuencia de una afección pulmonar. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 7 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en Noticias. En Operación Técnica, Nazarena Taliche. En el Control Central, José Manuel Veiga. Edición Periodística, Pablo Favieri, Ricardo Artola. Producción, Silvina Asprea, Lourdes Marchese. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción, Karina Pérez Pintos, Mariel Ríos. Presentación de Noticias, Mariel Ríos y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Parecido a socialismo, pero no tanto. Uno de los de los curiosos mecanismos que tiene uno para que te fuerzan a reflexionar en la realidad es la corrección automática de textos que tienen algunos procesadores. No, que te llevan, digo, yo durante años, por ejemplo, después por ahí cargas la palabra y te salvan. Tenía que lidiar con que macrismo me lo transformaban en machismo. Lo cual por ahí no está tan mal, pero no es lo mismo. Siolismo, que es una cosa que no debería existir como palabra, y está mal que uno la use y la usa. Y ahí entonces lo que debería hacer el procesador de texto es decir, Weinfeld, no digas siolismo, no existe el siolismo. Se discutió por años si existe el peronismo. No sé si el peronismo existe, si no es un populismo, si no es esto, si no es lo otro, si no está subsumido en no sé qué cosa. Qué sé yo. Entonces, bueno, pongamos que esa discusión haya tenido un saldo o una resultante, el siolismo no existe. No existe el siolismo, no existe el mariotismo, no existe. Pero uno escribe el siolismo, porque para hacerla fácil, para decir qué sé yo, y el procesador de texto me lo transforma en socialismo. Y yo entonces digo, ¿qué hago? Primero trato de corregir, porque realmente decir, por ejemplo, el socialismo bonaerense y referirse, digamos, al gobernador Daniel Scioli, me parece que es agregar confusión. Si uno me preguntara a Scioli si es socialista, no diría que no. Scioli nunca dice que no a nada, digamos, menos se enojaría. Diría que con todos hay que hablar, que con todos hay que dialogar, preguntaría si son los socialistas, son diligentes, trabajadores, empeñosos, si se dedican a las cosas, qué sé yo, si van, si están con la gente y si llaman al 911, y en tal caso lo aprobaría. Pero no es el socialismo. Suprimido lo del siolismo, y cuando uno dice, bueno, estas cosas te ayudan a pensar... Digo, como uno en función, bueno, de la comunicación cotidiana, de estas cosas que tienen su valor y su lógica, por lo menos, y sus reglas y sus imperativos, se dedica, bueno, a simplificar las cosas, a inventar categorías que casi no existen, ¿no? O sea, a abreviar demasiado, bueno, estas cosas. En cualquier caso, y entonces, ya que de siolismo hablamos, digo, cuando discutimos todo lo que discutimos, más allá de una serie de anécdotas que todos analizamos, de la que uno no se priva, más allá del picadito de fútbol como Llano, más allá de si Scioli dijo o no dijo tal cosa, más allá de su pretensión presidencial, de hasta dónde llega ni hasta dónde no llega, uno tiene la impresión que sobre ese follaje, que es importante, porque Porque las anécdotas a veces determinan la historia. Un día vamos a hacer un... Yo siempre digo que vamos a hacer un programa, hacer una cantidad de cosas que no vamos a hacer nunca. Uno va a hacer un día discutiendo la contingencia en la historia, ¿no? Es decir, ¿cuánto influye? Bueno, un hecho azaroso, una puerta que se abre, un bobo que aparece, Reutemann que no quiere ser presidente, que son esas cosas. ¿Cuánto incide? Hay anécdotas, hay historias, es interesante. Pero también hay tendencias fuertes. Uno propende a ser un poquito más estructuralista, a creer más en los grandes condicionantes de la época, ¿no? Es decir, a creer, no en un determinismo total, pero sí en influencias bastante precisas. Y en ese sentido uno podría decir, lo que se discute con Scioli, y lo que se discute con Moyano en un punto, cuando también se sacan otras cosas, otras hojas de la cebolla, que te insisto, son muy importantes, son precisamente los temas fiscales. Y como dice uno de estos casos, ya te vuelvo a explicar bien Restivo. Pero entre tanto, digamos, Restivo que sabe. Pero entre tanto uno podría decir, bueno, digo, en la Argentina, en un país que crecía, que viene creciendo al 8%, 9%, X% anual, mucho. Acumulativo es una barbaridad. Este año crecerá menos. La discusión está, digamos, entre los que dicen que va a quedar en una etapa recesiva de cero crecimiento, los que tendrá un crecimiento menor, los que dicen que crecerá la mitad, los más optimistas, la mitad de lo que creció el año pasado, y los que dicen que crecerá la cuarta parte del año pasado, los que dicen que prácticamente no crecerá nada al rastre, o sea, 0, 2, 4, 4.5. Es una diferencia importantísima, pero si la mirás desde el ángulo de la comparación con el anterior, hay un frenazo siempre. Y en ese caso, la discusión que viene luego es... En cualquier caso en que las condiciones desmejoran o no son tan buenas, y también en una sociedad muy acostumbrada a crecer, muy entusiasmada con eso, la discusión es quién paga la cuenta. O sea, quién paga la cuenta. O sea, en definitiva, quién la paga o cómo se paga. Y así dicho, también es un planteo simplista, porque la cuenta se paga de muy distintas maneras, y en algún sentido la pagan todos y en el otro no. Y la cuestión impositiva es fundamental para eso. Yo creo que en la Argentina hay subyacente, latente, ahí aparece como por manchones, aparece planteada espasmódicamente, aparece una discusión fiscal que debe ser mejor. Discusión que, como profano que soy, ya va a venir Restivo y te lo va a contar bien. Pero, mientras tanto, como profano que es uno dice, podía desagregarse en dos caminos, que ya te va a contar bien Restivo, que son, por un lado, si se modifica lo existente, y por otro lado, si se optimiza lo existente. O sea, la Argentina tiene tal el X régimen de impuestos. ¿Se cobran todos? Pongo la mano al fuego que no. Digo, ¿hay gente que paga tasas primer mundista por sus ingresos? Sí, hay gente que paga. No me parece que sean los más poderosos, en promedio. Entonces, digo, esto es la primera parte. Si se cumpliera lo que hay, digamos, si se cumpliera inclusive un eje que me parece absolutamente central, ¿no? Es decir, las cargas sociales, los impuestos, ¿no? Todo lo que significa la formalización laboral. Y si se cumpliera eso, ¿dónde estaría Argentina? ¿Cuánta guita tendría el fisco? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos informales hay en la Argentina? ¿30%, 35%, 25%, 33%? A los efectos, y por supuesto, uno solo hace diferencia, una persona hace diferencia en un punto porcentual, pero a los efectos de lo que digo es lo mismo, son muchísimos. Si estuviera esa guita donde debería estar, ya estaríamos hablando de otra cosa. Esa discusión está ahí, y es una discusión más seria que la que hay, la que diferencia a sciolismo de socialismo, que hasta ahí la diferencia, aún en un lunes resfriado y arrancando la semana con dificultad, uno entiende cuál es la diferencia. Después, cuando las cosas se hacen más sutiles, ya todo es más cuesta arriba. Que tengas una buena semana, empezala con nosotros. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. La consigna musical de la semana, rara pero encendida. Consejos, órdenes. Vení, vete, escúchame. Todos esos. Salta. Bien, salta es una buena. Muy bien, extraordinario, Viñeque. Extraordinario. Lo que es el olfato de la historia del tipo, el hombre, es esa percepción del hombre del mundo académico, ¿no? Esto es lo que aprendió. Años de facultad, ¿viste? Para eso estudiaste 8 años. Salta, tienes razón. Bueno, todos esos, llamanos diecinos. Por favor, proponenos temas musicales que se vinculen a eso, a las órdenes, o a los consejos, o a los pedidos, todas esas cosas. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, 4999-8700, también a nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local, 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook, nos buscan Gente de a Pie y los invitamos a visitar nuestro blogspot www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Comienza espacio publicitario. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 39 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Trae tu número personal y disfruta de los nuevos abonos fijos que tienen mucho más. Porque tenés números gratis, más crédito extra e internet a solo un peso por día. Además, como bienvenida te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Análisis objetivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Uno arranca la semana un poco disperso, después se empeora. Pero estamos comentando esto, ¿no? Los hijos le piden a Marcelo Tinelli que no sea presidente de San Lorenzo. Qué inteligente que son los hijos de Tinelli, ¿no? O sea, así que qué lugar terrible, ¿no? El del fútbol, en el cual un resultado de una cuestión genera, no solo te pone en el lugar del fracaso, que para Tinelli sería chocante, o para cualquiera, pero para él especialmente, sino también el de, en fin, de ser imán de violencias y demás. Sabios los hijos de Tinelli. Si yo fuera el hijo de Tinelli, diría, papito, hacele caso a mis hermanos. Lo prometido es deuda. Acá está Néstor Restivo para aclarar todo lo que dije antes, salvo lo de socialismo y socialismo, que quedó clarísimo. Néstor, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes a todos. Una cosita más con los correctores. O sea que la corrección periodística era en la gráfica era todo una sección muy importante. Había legiones de correctores, tipos muy, muy cultos en general, y por un tema de costos se han eliminado los correctores de los grandes diarios. Y uno de los más grandes de la Argentina, por no tener correctores, vos dijiste el ejemplo del ciolismo, etcétera, pero hubo otros casos. Por ejemplo, Aníbal Fernández muchas veces salió como Animal Fernández, claro, publicado. Animal Fernández, Carró por Elisa Carrió, y así muchos otros. Y a veces hacían juegos de títulos que al verlos impresos daban risa, era tremendo, por no tener correctores, ¿no? Y confiar en estos correctores electrónicos. En página hay algunas anécdotas. Una de Zapallo, ¿te acordás de Zapallo? Sí, por Coppola. Por Coppola. Claro, pero salió Zapallo de la mitad de la nota para abajo. Salió todas las veces, porque claro, es esas veces que se tocaba. Esas veces que se tocaba, cambiaba todas las palabras. Entonces había una nota, claro, que aparecía muchas veces Coppola, y entonces todas las menciones de la nota decían Zapallo. No se entendía, porque vos lees socialismo, porciolismo, y bien o mal. A veces el lector ni se da cuenta del error. No, lo lee por contexto y no se da cuenta. A veces hay lectores, por supuesto, el lector es más riguroso, o alguno se da cuenta. Pero el Zapallo era tremendo. O sea, corrigieron Zapallo por Coppola y lo cambiaron todas las veces. Y bueno, es así. Bueno, hablando de los temas un poquito más serios y más difíciles, más áridos también, que es la cuestión fiscal, ¿no? O sea que el fin de semana estuvo muy muy vigente este tema de las dificultades que tienen muchas provincias, haciendo eje en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pero con cifras que daba para todo, ¿no? La verdad que estamos en la mitad del año y es muy difícil saber cuánto van a terminar las cuentas públicas cuando faltan todavía 6 meses de ejecución de un presupuesto, etcétera. Pero se empiezan a tirar números. Por ejemplo, Economía y Regiones dice que las provincias van a terminar con un déficit en total de 12.000 millones de pesos. El diario de Narváez, el cronista, lo sube a 25.000 millones de pesos. Y Clarín tiró 30.000 millones de pesos. Y no leí La Nación para no seguir. Pero digo, No quiero gastar más. No quiero gastar más. Está claro que hay un problema en las cuentas públicas nacionales y también en las cuentas públicas provinciales. Y como digo, el caso de Scioli, el no poder pagar el aguinaldo o decidir no pagarlo en cuotas, de vino en toda esta discusión sobre el estado de los presupuestos provinciales. Uno podría decir que las grandes provincias argentinas todas están bastante mal. Es decir, las más, es cierto, son las que tienen mayor cantidad de población para atender, mayores servicios, etcétera. Pero Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe encabezan el lote de las que tienen más problemas. Mendoza y Santa Cruz, también provincias grandes territorialmente. Entre Ríos, una provincia pequeña en territorio, pero grande en población, son las seis, digamos, que están en peor situación. San Luis y La Pampa están bastante bien, son provincias bien administradas, relativamente chicas. Están bastante bien todo el sector del NOE, el noreste, es decir, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Inclusive alguna de estas pueden llegar a terminar el año con algún superávit fiscal, digamos. Entonces hay de todo, no es que están todas tan mal, pero con una, digamos, con una cuestión de dificultades masivas, uno puede decir que en general el déficit de las provincias, que sumado al nacional se llama, como lo decíamos la otra vez, consolidado, va a dar negativo este año, muy probablemente. Recordemos que a fines del año pasado la presidenta anunció un programa de sustentabilidad de las finanzas provinciales que básicamente consistía en prorrogarle, en aliviarle, digamos, pagos que le tenían que hacer, que adeudaban las provincias a la nación. A contracara de esto, las provincias le demandan a la nación algunos pagos que no tienen. Por ejemplo, la nación, que sí lo miré, dice que la deuda que tiene la nación con las provincias es de 18.000 millones de pesos. Y si uno mira declaraciones de las últimas 10 días, una semana, todas están en esa pelea. Por ejemplo, Antonio Bonfatti, el gobernador de Santa Fe, le dijo a La Capital, al diario rosarino, que estamos rascando el fondo de la olla porque la nación no nos paga lo que nos debe. ¿Cuánto dice Bonfatti que le debe la nación? 1.800 millones de pesos. ¿Y qué hace al respecto? Bueno, está tratando de generar una reforma impositiva, que igual que en otras provincias tiene que ver con el inmobiliario rural y el inmobiliario urbano. En su caso tiene la ventaja que el Frente para la Victoria le apoya el proyecto, aunque le ha hecho correcciones, que bajan un poquito la recaudación, pero apoyan en general. Ya tiene media sanción del Senado de Santa Fe, falta que voten los diputados provinciales. Córdoba, ya sabemos, está el gobernador de La Sota hizo una medida en los últimos tiempos similar a la de Macri en la capital federal, un ajuste muy fuerte de las tarifas. Salió a endeudarse, consiguió más de 100 millones de dólares el año pasado a una tasa que él reivindica como buena, 9.5%, es decir, de un solo dígito, no llegó al 10. Una sí. Pregunta de rústico, pero ¿es mucha plata o poca plata para Córdoba 100 millones de dólares? Bueno, a ver, te lo comparo con esto. De La Sota le reclama 1.200 millones de pesos a la nación, uh-huh. ¿Sí? Digamos unos 300, 400 millones de dólares. Esto es una cuarta parte de lo que le debería. Le resuelve, De La Sota está comprometido en una cuestión de obras públicas, básicamente de autopistas. O sea, le calma los nervios, ¿no? Le cambia. Y le permite, digamos, ejecutar esta obra pública que a su vez genera empleo, etcétera, ¿no? Y aparte, lo toma y lo paga en cuotas, digamos. Sí, y la tasa, la verdad que no está mal. 9.5% es muy alto para una tasa internacional, pero bastante bajo para Argentina, que está pagando tasas más altas. Lo mostraron como cierto orgullo, ¿no? Y como digo, le reclaman estos 1.200 millones a la nación. La provincia de Buenos Aires es el caso más conocido. Sabemos que Scioli le había pedido 2.800 millones de pesos al gobierno nacional para poder pagar en tiempo y forma los aguinaldos. El gobierno le dio solo 1.000, derivó en un pago en cuotas que ahora está judicializado. Y en el caso de la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene presupuesto holgado, que el problema acá en nuestra ciudad capital es más bien de ejecución o subejecución. Macri se ha caracterizado por ejecutar siempre por debajo y sobre todo en las áreas más críticas, transporte, salud, vivienda, pero no tiene grandes problemas. Lo que está de fondo detrás de cada uno de estos reclamos, podríamos seguir con las provincias, es que está demorado desde el año 96 una discusión diferente de cómo se coparticipan los impuestos en el país. En el año 94, por la nueva Constitución, se había fijado como meta que en el año 96 se rediscutiera la coparticipación federal. Eso sigue pendiente todavía. Y, digamos, es una discusión que no ha sido saldada después de más de una década. Y si uno mira el esquema de cómo recaudan y qué recauda cada uno, básicamente es lo siguiente. La nación, todo lo que sea comercio exterior, lo recauda el Tesoro Nacional. Pero una parte importante, que es las retenciones a las hojas, se coparticipa. Bienes personales, que es un impuesto importante, lo recauda la nación. el impuesto al cheque, el impuesto al débito. Después voy a decir cuánto es cada uno, el 70% lo recauda la nación. ¿Qué es lo que recaudan las provincias? Impuestos internos y ganancia mínima presunta, se coparticipa todo. El impuesto a las ganancias en general, más de un 60% va a las provincias y más de un 30% a nación. Desde luego el impuesto al cheque también tiene una parte de las provincias, es un 30%. Y seguridad social es un gran debate, porque en teoría es coparticipable, pero las peleas que hay con las cajas provinciales hace que no, o sea, que cada uno tenga una opinión distinta de cómo se reparte el dinero que entra en seguridad social, que es mucho. De hecho, cuando hablaba de la Sota, una de las cuestiones que más le reclama el gobierno de Córdoba al gobierno nacional es la caja de jubilaciones provincial. Ahora, ¿cómo recaudan? Esto es lo que se debería coparticipar. ¿Cómo recaudan cada uno? Ahí hay una diferencia sideral. El gobierno nacional, pese a no haber hecho una reforma tributaria, y está mal, desde un punto de vista progresista está claro que un 21% de IVA está mal, que la exención a la renta financiera está mal, que el impuesto a las ganancias o a los ingresos de los trabajadores está muy bajo el mínimo no imponible, etcétera. Pero pese a eso, se ha distribuido bastante bien. Hoy en día, lo que recauda la AFIP, o la DGI en este caso, no, incluso el comercio exterior, así que es toda la AFIP, el 28% es IVA, el 20% es ganancia, o sea, no hubo una reforma fiscal, pero ganancia ya participa mucho más del total que se recauda. De los 90, el IVA era más del 40%, hoy cayó al 28% y ganancia subió, que es el impuesto más progresivo, al 20%. Seguridad social, 25%, retenciones al comercio exterior, 10%, e impuesto al cheque, 7%. No es para memorizar todos los números, pero vemos que está repartido. Las provincias, es un panorama completamente distinto, el 75% de lo que recaudan es ingresos brutos, que es un impuesto malo, lo dicen todos los tributaristas, más de derecha, más de izquierda, si se puede decir de esta manera, es un impuesto distorsivo, que desalienta inversiones, que lo termina pagando el consumidor, porque las empresas lo cargan esto en la cadena de valor, y recauda muy poco de otros tributos, que bien podrían hacerlo, sin duda el más clásico, el de los inmobiliarios. Por eso, por la presión del gobierno nacional, el gobierno de Scioli se está empezando a revisar eso, por eso Santa Fe lo hace, y por eso están tratando de hacerlo otras provincias que podrían recaudar más y depender menos de la nación si tuviesen un impuesto a la propiedad, en este caso a la propiedad de la tierra, más alto, ¿no? Digo, el tema es muy de mucha discusión y como dije antes, está deudada la rediscusión de la coparticipación federal. Pero para empezar, las provincias deberían tener una mejor estructura impositiva. ¿Por qué fue mala la coparticipación en su momento? Bueno, porque en los años 90, con la primacía de las ideas del consenso de Washington, lo que primaba era descentralizar la salud, la educación, se le transfirió a las provincias una cantidad de atribuciones sin los fondos necesarios, que es lo que protestan con razón. Pero el tema es que es necesario, me parece, replantear esa discusión y sobre todo que las provincias también recauden donde sí pueden y no depender tanto del gobierno nacional. Mientras pasa todo esto en la Argentina, en otros países también hay mucha discusión sobre la situación fiscal a nivel locales. Y particularmente quería detenerme en lo de España, que son las comunidades. Las comunidades, ¿por qué voy a España? Por el ajuste fiscal que está habiendo en este momento en el gobierno de Rajoy. Las comunidades en los últimos 4 años duplicaron su nivel de deuda. Y es el peor año, 2011-2012, desde el año 1913. Si uno mira todas las estadísticas del FMI, que las tiene, desde el 1913 nunca ha habido una situación tan mala de deuda y de déficit en las comunas de España. ¿Y qué hace el gobierno de Rajoy? A diferencia de lo que hace el gobierno argentino en este caso, que es, en el caso nuestro, tratar de promover más el empleo, promover más la obra pública, promover los, digamos, que cualquier plan tenga que ver con una mayor producción o un mayor consumo, es recortar, recortar y recortar. Y esto es gravísimo para España. España es una economía que el dos tercios de lo que genera lo consume internamente, solo un tercio lo exporta. Entonces, si el mercado interno está debilitado, realmente no se entiende de qué manera va a poder reactivar la economía España. ¿Y qué fue el último ajustazo o tijeretazo de Rajoy? Subir el IVA al 21%, él había dicho en campaña que no lo iba a hacer, recortar los salarios estatales, había dicho que no lo iba a hacer, anunciar más privatizaciones, sobre todo en el área de transporte, y recortar partidas, sabemos, de salud, de educación, etcétera, y partidas salariales y algunos fondos. Entre esos fondos, uno que recortó especialmente es el que subsidia a las personas que están desempleadas, en un país donde el 25% están parados, como dicen en España, ¿no? Y la juventud todavía en un índice más grande. En este sentido, quería cerrar un poco la columna con un un comentario sobre lo que opinó la diputada Andrea Fabra, que es una diputada del PP, del partido gobernante, el partido de derecha. Cuando estaba hablando Rajoy el viernes, hace dos viernes, y anunció este tremendo ajuste, que es el más grande de la historia española, en el momento en el que estaba diciendo encima que iba a recortar los subsidios a los desempleados, que si hay alguien afectado en España en este momento es el desempleado, ella aplaudió a rabiar y dijo que se jodan. Por supuesto, esto trascendió, salió un video, ella pidió disculpas, dijo que se refería al PSOE y no a los parados, no a los desocupados, pero está claro que se armó un tole-tole muy fuerte y muy muy intenso ahí. Y además dijo tole-tole, quiero subrayar. Cuando yo digo tole-tole, cuando digo tole-tole me acusan de ser un geronte. Quiero dejarse constar. Restigo que es un pibe, dijo tole-tole. Nada, sigamos. Una cosa muy interesante. Pasó acá en la Argentina en el 2001-2002 con el default, que es tremendo cuando los legisladores aplauden medidas que tendrían, si la tienen que votar, por lo menos con más decoro, pero aplaudían a rabiar. Y esta mujer dijo que se jodan en el peor momento, me parece, que es cuando hablaban del recorte a la gente que está desocupada. Bueno, ya circula en YouTube, voy a cerrar con eso, un tema que hizo Diego Escusol, que es un muchacho de Andalucía, un muchacho joven, que le dedicó a esta mujer, a esta diputada Andrea Fabra, que todavía sigue como legisladora, esta canción. Al ver los modales y tonos que presuponía educados, al ver el pleno en el Congreso, al ver algunos diputados, en especial me refiero, con gran cabreo y con enfado, a los que aplauden y ríen si recortan al parado. Así es que digo, que se jodan los que mienten, que se jodan los que ocultan, que se jodan los tramposos, que se jodan los que insultan, que se jodan los ministros que no dicen ni palabra, y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que piensan que tienen impunidad, que se jodan los que dicen solo es mía la verdad, que se joda ese listo que es más loco que una cabra, y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los banqueros que hicieron largo el invierno, que se jodan los borbones si encarcelan a su yerno, que se joda Carlos Díbar y la boca ya no abra, y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que hicieron fortuna del desahuciado, que se jodan los ladrones, pero nunca los parados, que se jodan los que siempre están rompiendo su palabra, y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bienvenida a la justicia, Mario. Así que le quieren abrir una causa penal a Scioli por el aguinaldo. Pero me gustaría también que esa misma justicia que actúa con mucha rapidez lo haga también en el incumplimiento que hace Cablevisión con millones de clientes y al señor jefe de gobierno que no acata en ninguna decisión de la justicia. Daniel de Floresta, gracias. Ya estamos. El peronismo entre las ruinas es un libro flamantito, recién salido del horno. ¿Salen del horno los libros? No. De siglo XXI, con la habitual y prolija edición que suele caracterizar a siglo XXI. Pero el peronismo entre las ruinas se titula y el subtítulo dice El terremoto y la reconstrucción de San Juan. Su autor se llama Mark Haley. Está acá con nosotros y va a charlar en la próxima hora. Me he echado con las rutinas de este programa, va a charlar con nosotros acerca de este texto que recorre precisamente con un nivel de rigor y de minucia que seguramente vos no conocés todo lo que signó el terremoto de San Juan. Haley es un gringo, es americano, es norteamericano él, pero ha vivido en la Argentina de pibe y habla castellano más o menos así. ¿Cómo te va, Marc? Muy bien, un placer estar acá. Habla, o sea, mentira, si, ¿no? Habla castellano. O sea, si hablar como los porteños fuera a hablar castellano, Marc Haley hablaría muy bien castellano. O sea, es hincha River encima, ¿no? Así es. Muy bien. Marc Haley, ¿cuándo empezaste? En un minutito, porque después vamos a hablar más largo de esto. ¿Cuándo te empezaste a interesar por el terremoto de San Juan? Y en el 96. Ajá. O sea, es un tema que viene de largo. No, bueno, luego podemos hacer las comparaciones entre cuánto tardó la reconstrucción de San Juan y cuánto tardó este libro. Pero este libro te tomó muchos años, acaba de salir, y de él vamos a hablar después de... Después del corte, te repito, el peronismo entre las ruinas, el terremoto y la reconstrucción de San Juan. Como siempre, podéis llamarnos y como siempre nos llamás para lo que querés, pero si tenés en tu cabeza, en tu mente, algún recuerdo o alguna evocación o algo que decir del terremoto de San Juan, más allá de lo que tú sugieras, Kaylee, va a venir bien también. Ahora, Gaby, te paso vos. Muy bien, las noticias en la radio pública. Rodolfo Lagos, Mariel Ríos, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 9 grados 7 décimas, la humedad 58%, cielo algo nublado. El Ministerio del Interior y Transporte llamó a conferencia de prensa para informar sobre la problemática del subte. Los trabajadores de ese servicio que funciona en la ciudad de Buenos Aires se declararon en estado de alerta tras la decisión de Metrovías de retirar 20 formaciones del recorrido diario. Acusaron a la empresa por ocasionar un perjuicio en contra de los usuarios y no descartaron tomar medidas de fuerza. Economistas tucumanos aseguraron que la provincia se benefició con el pago de la deuda externa argentina. Desde el pago de la deuda externa, la situación económica de Argentina ha sido modificada. Tucumán, como provincia, también vivió los cambios producidos por este pago. La economista Daniela Abad realiza un balance sobre esta situación y afirma que la economía tucumana se verá favorecida en este segundo semestre. Después del canje, se ha logrado, por un lado, achicar la deuda en ese momento y después poder reprogramarlas con suficiente holgura financiera, lo que hace que hoy, en términos de PBI, la deuda sea prácticamente insignificante. Pagar la deuda siempre es bueno, lo que pasa es que a veces eso no se refleja, ¿verdad?, en algunos indicadores, como por ejemplo el riesgo país, que está afectado por otras cosas. Lo ideal sería a veces renovar el capital, pagar los intereses, para que con esa plata que usted se ahorra un poco, la invierte. Florencia López González, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Las plantas de procesamiento de basura del SEAMSE continúan bloqueadas. Los trabajadores de la SEAMSE ratificaron que van a mantener durante toda la jornada la medida de fuerza por la que se impide la descarga de residuos en tres predios de la provincia de Buenos Aires. Jorge Mancini, secretario general del gremio de los trabajadores de la SEAMSE, dijo que la provincia y la ciudad son responsables por no haber creado nuevos espacios para la ubicación de la basura. Además, el dirigente alertó sobre el peligro ambiental a corto plazo para 13 millones de habitantes de Capital y el Gran Buenos Aires. No, yo creo que ellos saben que en abril del 2013 vamos a retroceder 40 años en materia medioambiental en el área metropolitana, porque se va a convertir todo en grandes basurales a cielo abierto y en quema como hace 40 años. Y no hay ningún plan alternativo para esa fecha, porque abril. Porque en abril se agota la capacidad del complejo ambiental donde hoy recibe más de 12.000 toneladas de residuos diarios que se generan en el área metropolitana. En la planta de transferencia de la SEAMSE en Colegiales están detenidos todos los camiones que hacen la recolección de residuos a diario. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El arquero Sebastián Sosa le comunicó esta mañana en Ezeiza al técnico de Boca, Julio César Falcioni, que tiene una oferta de Vélez. Quedó sorprendido Julio Falcioni por esta noticia que le brindó Sosa, quien fuera el arquero suplente de Boca en el último año, porque el titular es Orión. Boca se queda sin arquero de cara a lo que será la próxima temporada. Orión lesionado y el único que le queda es Danzi, lo tiene que ir a buscar un arquero urgente. También quedaron preocupados los dirigentes presentes en el lugar, tanto Marcelo London como Horacio Paolini. 28 futbolistas van a hacer la pretemporada de Boca en el predio de la AFA en Ezeiza, y el próximo lunes van a viajar a Colombia, donde Boca va a seguir la pretemporada con partidos amistosos. Entre mañana y el miércoles habrá una conferencia de prensa en la Bombonera, donde van a estar presentes Daniel Angelici y Juan Román Riquelme para explicar la salida de Boca. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 7 décimas, la humedad 58%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Caminando las noticias. Gente de a pie. Lo pidió Sandra de Villa Ballester, Joaquín Sabina y Chabela Vargas, nosotros. Eso. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez, escúchame. Que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, falta de cariño, te quiero con el alma, con toda mi alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Y es que nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Porque nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Gente de a pie por la radio pública. siempre lo diré, y una vez escribí una línea y no mucho más, pero un día lo haré, ¿no? Entre los autores de los boleros y los tangos, Dostoyevsky queda reducido un poroto. No, porque claro, dice, no, nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos, y te fue a conciencia pura que perdí tu amor nada más que por salvarte. Hoy me odias y yo feliz me arrincono para llorarte. Ahora, eso es mejor que Crimen y Castigo, pues es más complejo, más corto, por otro lado, ¿viste? O sea, simplifica mejor, mucho mejor. Vamos a volver con Mark Haley. Entonces, recordemos, Mark Haley es norteamericano, pero vivió unos años de chico acá, y esto explica en buena medida lo bien que habla, la soltura, la desenvoltura con la que habla castellano. Escribió un libro, hasta donde llega mi saber, y me apoyo también el profesor Wisniewski, único sobre lo que significó el terremoto de San Juan, no solo el terremoto de San Juan, digamos, toda una etapa de historia de San Juan a partir de ese hecho que tiene mucho emblema. El libro se llama El peronismo entre las ruinas, y vamos a hablar con él, y seguramente, como el libro es muy extenso y abarca muchas cuestiones, vamos a tratar de ir cortando camino, entrando allá y acá, a ver si podemos darte una síntesis para que te interese el texto. A nosotros nos interesó muchísimo. Desde ya, lo primero, porque le hicimos entrar y hablar rápido, es agradecerle a Marc haber venido acá a la Radio Pública. Eso, muy bienvenido sos. Y entonces digamos esto, el terremoto de San Juan, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuántas personas murieron, si se sabe? Y si hubo algún motivo o causa que determinó que murieran más personas de las que podrían haber ocurrido en alguna otra circunstancia o con algún otro cuidado, para empezar a conversar. Fue el 15 de enero de 1944, un poco antes de las 9 de la noche, y murieron, no se sabe a ciencia cierta la cifra exacta, nunca hubo un censo preciso de víctimas. También el propio proceso de rescate y de confusión después dificultó la tarea de contar los muertos y la dispersión, la evacuación de la ciudad. Pero la cifra mítica es que se murieron 10.000 personas. Uh-huh. Sobre unos 80.000 que vivían en la ciudad de San Juan y unos 120.000 que vivían en la ciudad y las afueras. Entonces aunque esa cifra tal vez sea un poco más alta, bueno, siempre ocurre con las tragedias naturales que no se tienen cifras precisas. Lo cierto es que es, sin lugar a dudas, el peor desastre de la historia nacional argentina en términos de muertos. ¿Y por qué causó tantos muertos? Bueno, en gran medida tenía que ver con la calidad y la manera de construir de San Juan de esos años, que era una ciudad, como Mendoza también, mayormente de adobe. Y por una serie de motivos que se debaten luego, que vuelven tema de políticas públicas y debate, el adobe no resistió el golpe del terremoto, y las casas, las fachadas y otras cosas que cayeron, o sea, fueron el motivo principal de esas muertes. Y quedaron, hubo muchos muertos, hubo muchas familias deshechas, inclusive un cierto desorden que motivó que algunos chicos quedaran por ahí, digamos, muy desamparados. Contanos alguna línea de esto, por favor. Sí, bueno, el colapso del Estado local, no solo de la ciudad, sino de las propias redes de control y de contención de la ciudad, fue tal que el gobierno muy rápidamente decidió evacuar la ciudad. Y fue una evacuación llevada a cabo rápidamente, sin planes previos, dispersando a miles de personas a todo el país, principalmente a Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Y en esa evacuación, tal vez necesaria, muy repentina, como bien decías, muchos niños fueron separados de sus padres. Hubo muchos niños huérfanos o que se creyeron huérfanos, o no sabían, ¿no? Entonces, hay una... cito en el libro, una cosa como muy terrible son las notas de los medios de esos días, de entrevistas con niños, días después del terremoto, niños en Buenos Aires, en Mendoza, algunos que no saben dónde están sus padres, otros que no saben ni dónde están, piensan que todavía están en San Juan. Ajá. Fue una gran crisis también en ese sentido de qué hacer con estos niños, que luego vendría a... Muchos fueron evacuados a una serie de instituciones en La Plata y en Buenos Aires. Y eso, una de las consecuencias fue que luego se tomó este hecho y la dificultad de lidiar el Estado y las familias con los huérfanos como motivo para reformar este patria potestad y las leyes sobre adopción en Argentina unos años más tarde. O sea, el hecho influyó, si la cantidad de pibes desamparados influyó en el imaginario colectivo y claro, en el público en ese aspecto. Tu libro recorre en buena medida la relación que existe entre el terremoto de San Juan como un fenómeno, digamos, natural, pero también como un fenómeno político y un fenómeno que interpela al Estado, el naciente peronismo, digamos, y hay un hilo colector, hay un hilo que, salvo en un tramo, no es tan conocido. El tramo que es conocido es obviamente la imagen emblema de Perón encontrándose con Eva Perón en el Luna Park, digamos, en medio de una colecta para juntar fondos. Colecta que ese recuerdo a mí me viene de mi más primaria infancia, de mi familia gorila, en la cual mi viejo me enseñaba que existía una vieja consigna, vos citás otra después. Pero mi viejo, una consigna que se coreaba, que decía, Perón evita a dónde está la guita que San Juan la necesita, que claro, coreaba mi viejo, que no era de lo más, que era gorila, pero progre más bien, ¿no? Que también lo sabía. La pregunta sería, ¿cuáles fueron las primeras respuestas? Estamos hablando ese del peronismo exitoso de las realizaciones, pero el peronismo todavía no elegido, o sea, de Perón como figura saliente del gobierno militar, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 44. Se hizo la colecta, se comieron la guita no llegó. ¿Qué es lo primero que pasó ahí y cómo fue el decurso de Perón como dirigente político y del gobierno, digamos, hasta las elecciones del 45 con relación a San Juan? Bueno, una cosa que la colecta fue fue en realidad la presentación de Sociedad de Perón, ¿no? Porque claro, él era figura importante dentro del gobierno militar, obviamente, ya en ese momento, pero no tan conocido por el público. O sea, si uno va y mira inclusive los discursos completos de Perón, hay un par de discursos, uno que cuando asume el entonces Departamento Nacional del Trabajo, lo convierte en la Secretaría de Trabajo y Previsión, a finales del 43, hay un discurso que manda por cadena nacional en el año nuevo, o bueno, la noche anterior, en el 43, y después los otros discursos que da hasta mayo del 44 son todos en torno a San Juan. Entonces esto era como un tema muy conectado con el surgimiento de él a la visibilidad pública nacional. Entonces, mientras se estaba colectando este dinero, que se juntó unos 42 millones de pesos en ese momento, una cantidad apreciable, toda una movilización cívica en torno a eso, torneos de fútbol, etcétera. Bueno, mientras tanto, en San Juan se estaba llevando a cabo las primeras medidas de auxilio. Primero esta evacuación, hubo un debate, hay algunos testimonios más o menos fidedignos que dicen que en algún momento el Estado pensó en dinamitar las ruinas por el esfuerzo que implicaba sacar los escombros y directamente construir una nueva ciudad al lado. Eso no se hizo, pero lo que sí se hizo dentro de a menos de una semana del terremoto es que ya unos arquitectos se habían acercado a Perón y él había buscado a algunos otros y ya estaban planificando una reconstrucción de la ciudad al lado de la ciudad anterior. Entonces, lo que ocurre en este año y medio que va del terremoto hasta la gran movilización de mediados finales del 45 son una serie de intentos de estos técnicos de como darse cuenta del problema, ver cómo sería la manera de reconstruir, cómo reconstruir las casas y cómo reimaginar, repensar la ciudad de manera que encarnara el proyecto de transformación social de ese momento y que no fuera vulnerable a sismos futuros, ¿no? Entonces todo este proceso de debate, de pelea, llevado a cabo un poco en pasillos ministeriales, un poco en la prensa nacional y mucho entre los distintos sectores sanjuaninos y en el gobierno, ese es un aspecto que trato mucho en el libro. Y mientras tanto, en San Juan, el Ministerio de Obras Públicas llevó a cabo primero una remoción de escombros, una reparación. El Ministerio de Obras Públicas Nacional. Sí, bajo el entonces el general Pistarini. Uh-huh. Removieron escombros, intentaron reparar los servicios mínimos, poder llevar a cabo la vendimia, porque San Juan, entonces como ahora, era una provincia muy marcada por la industria vitivinícola, y esto ocurrió poco antes de la etapa de mayor demanda laboral de eso. Entonces hubo también un esfuerzo de poder encarrilar de alguna manera las tareas más o menos normales en esos meses siguientes. Y la otra cosa que hizo el gobierno, que fue lo más impactante, fue a partir de marzo, abril del 44, construir toda una serie de barrios de emergencia. Uh-huh. Que fue, de alguna forma, como el primer gran ensayo a escala mayor del Estado argentino en la construcción directa de viviendas. No eran viviendas permanentes, uh-huh. pero terminó dando hogar a gran parte, la mayoría de la población de San Juan. En un primer momento fue un gran logro del gobierno militar. Luego, mientras seguían los debates y se ponían más fuertes los debates sobre dónde reconstruir y lo temporario, lo precario de estas viviendas de emergencia emergía a lo largo del año siguiente, estas cosas que al principio fueron como gran signo de la transformación que venía en marcha, fueron tomadas más como signos de incapacidad militar, ¿viste? Cuando un año y medio después, efectivamente no se había reconstruido. Lo que vos contás ahí, corregime y por supuesto amplía lo que si hace falta y amplía lo que digo. Lo que vos comentás, lo que vos dijiste es, y lo que escribís en tu libro es, no se construyeron viviendas en sentido estricto, se construyeron barrios de emergencia. Así es. Pero vos decís dos cosas. Primero, que la condición de barrio tenía un sentido social, digamos, que era muy fuerte, no digo compensatorio el hecho de la vivienda, pero que daba una gran complejidad. Y que discursivamente o en los hechos aparecía una novedad respecto al derecho de la vivienda mismo. ¿Por qué no nos explicas esto, por favor? Así es. Bueno, después va a ser muy conocido la vocación del peronismo de dar una vivienda digna a todos los argentinos, digamos, va a entrar hasta en la Constitución del 49. Y era una cosa como anunciado en varios contextos por Perón a todo lo largo del 44, y esto de San Juan era como la primera entrega, la primera vez de ver esa promesa hecho, aunque fuera parcialmente. Y entonces hubo una serie de exposiciones, una exposición de vivienda acá en la capital en marzo y abril del 44, y después una exposición del primer año del gobierno militar en la avenida 9 de Julio, que cuando se entraba en la exposición, ahí estaban viviendas de estas de emergencia que se habían construido en San Juan. Entonces fue tomado como un hito, como algo que el gobierno estaba haciendo en San Juan y luego iba a hacer en todo el país, ¿no? Transformar, establecer este derecho a la vivienda y intervenir con políticas públicas fuertes para garantizar a todo el país esta estabilidad. Entonces lo que trabajó ahí es, bueno, cómo San Juan fue este ensayo, pero también cómo estos barrios de emergencia resultaron insuficientes. Estaban hechos de una manera que no resistía mucho el calor del verano ni el frío del invierno en San Juan. Que son fuertes en ambos casos. Que son fuertes, no tenían, obviamente eran barrios que estaban todavía dentro de una ciudad espectral de ruinas. Ajá. Fueron hechos en terrenos que habían, en los terrenos que podía agarrar el Estado muy rápidamente en esta situación, claro. de terrenos del ferrocarril, así. Claro. Entonces, porque muchos de los terrenos eran propiedad de, bueno, sí. y no propiedad distribuida equitativamente. No, desde luego que no. Y entonces era como toda una ciudad de carpas y de estas viviendas construidas en torno a la ciudad todavía arruinada. Mientras se llevó a cabo un muy fuerte debate sobre dónde y cómo reconstruir esa ciudad. Si era cuestión solo de levantar lo caído o si era cuestión de partir desde aquí para ofrecer un nuevo modelo de ciudad y de ciudadanía al país. Eso se sobreimprime, y después de esto vamos a una pequeña pausa. Esto se sobreimprime con una estructura social de una provincia, vos lo comentás, San Juan como Mendoza es una provincia tremendamente árida, donde digamos los porcentajes de población que por riego se han hecho fértiles son irrisorios en proporción, aunque obviamente muy importantes. Es una provincia con muchísima desigualdad preexistente y con muchísima injusticia social, ¿no? Sí, el dato, o sea, el nivel de rechazo de los jóvenes sanjuaninos para el servicio militar, por ejemplo, era altísimo, que es un signo, digamos, de las deficiencias sociales y de desarrollo social. Ahí el gran tema en general era lo que se llamaba el PINÉ, esa expresión que luego quedó, o sea, la proporción del cuerpo, la proporción física que te daba para respirar bien, o sea, si eras muy, muy flaco, y en general todos los problemas bronquiales, ¿no? O sea, ese era el gran corte para el servicio militar, y era un indicador notable en una época en que no había tantos. Hay un trabajo que yo cito ahí de un el hijo de un... de un gobernador que era sanjuanino, pero luego que es médico y trabajó en Mendoza, e hizo un estudio de las condiciones sociales en Cuyo en los años 30, y una de las cosas que concluyó era que en términos de cualquier índice de expectativa de vida, San Juan y Mendoza habían retrocedido, digamos, con el auge vitivinícola. Había sido una gran prosperidad para los bodegueros y viñateros, pero el índice de vida normal de la provincia era donde había estado en Buenos Aires 70 años antes. Además, en la medida que uno se alejaba de la plaza central de San Juan, caía aún más. Entonces era una estructura de poder bastante centralizada, densa, sobre esas regiones irrigadas, y lo interesante del terremoto, lo fuerte del terremoto, es que el terremoto tumbó todo eso abajo. No solo las casas precarias de los pobres, sino también las casas más establecidas de los ricos, de los bodegueros. Entonces, decapitó de alguna forma el poder en San Juan, que era bastante centralizada, aunque muy disputada en los años anteriores, y abrió el espacio para una gran disputa sobre el futuro de la provincia y qué lugar tendría la mayoría de la provincia en imaginar, delinear, participar de ese futuro. Vamos a una tanda y volvemos con Mark Haley hablando del peronismo entre las ruinas. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 25 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, Fernando de Flores. Soy la primera canción que se me ocurrió es Ámame, Love Me Do de los Beatles. Bueno, saludos, chao. Buenos días, el equipo de Mario Weinfeld y todos los demás que forman parte. Mi nombre es Sara, yo llamo para decirles, por favor, cuando hablan de peronismo, Reutemann no es peronista. Ellos que se hayan acercado no es peronista. Yo tengo 66 años y sé positivamente quiénes son, porque nosotros cuando militamos sabemos. Scioli no es peronista. Hay mucha gente, por ejemplo, Ritondo no es peronista. Hay mucha gente. Ana Pauletti escribe en nuestro muro en Facebook. Me acuerdo de una columna de Ariel Scher en Clarín, donde hablaba de Raúl González Tuñón y el corrector automático cambió a Tuñón por Muñón. Se leía González Muñón. Buenos días, el equipo de Mario Weinfeld y todos los demás que forman parte. Mi nombre es Sara, yo llamo para decirles, por favor, cuando hablan de peronismo, Reutemann no es peronista, ellos que se hayan acercado no es peronista. ¿Qué tal, Mario? De acá de Mendoza. Mi padre estaba en servicio militar cuando el terremoto de San Juan y me dijo que había actuado un pelotón de un grupo de alemanes que estaban refugiados acá en Mendoza, del Gran Spitz. preguntarle si eso es verdad, ¿no? De que había un grupo de alemanes refugiados del Gran Speech que ayudaron en esa época al terremoto de San Juan. Sí, hola. Norma de Floresta, de nuevo. Lo que me acuerdo, que yo estaba con mamá en el terremoto de San Juan, y acá la familia toda era alterada, y gracias a la radio, que debió ser Radio Nacional, no sé, pasaron los nombres de las personas que estábamos vivas. Mamá, mi tío, yo. Y eso gracias a la radio. La radio daba todas las novedades. Llamativos estos mensajes. Seguinos llamando, por favor. Sergio Viñeschi tiene una pregunta para Margeñi. Sí, cuando vi el título del libro dije, un libro entero con un terremoto de San Juan, ¿qué puede decir de nuevo? Un norteamericano. Pero lo notable es que contando un hecho local está haciendo una reflexión sobre una parte importante de la historia argentina y todo el relato sobre cómo Perón interviene en forma moderna y novedosa, incluso, por ejemplo, utilizando a las figuras del ambiente del espectáculo. ¿Podrías contar un poco esa parte, ¿no? La parte en la que Perón se conecta con el hecho y cómo lo empieza a trabajar, a militar? Sí, que es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo él, sí, el formateo moderno del acontecimiento político, y cómo él desarrolla todo un trabajo que nosotros, bueno, folclóricamente se conoce, ¿no? Así, de lo que habíamos mencionado, cómo fue así de esa manera que conoció a Evita. Pero es un trabajo mucho más amplio de movilización a los artistas, de uso de los medios, de discursos constantes. Y estaba como muy conectado también con, bueno, este comentario que tenía el oyente recién, de que los medios mismos estaban jugados a hacer un papel ahí. Fue un momento en que esta gran dispersión de gente, la ausencia obviamente de cualquier medio de comunicación local en San Juan, hizo que los medios nacionales jugaran un papel fundamental en reconectar familias, y Perón, digamos, se montó sobre eso para también como plantear este hecho como una parte central de un proyecto transformador, conectando a artistas, presentando al Estado de modo moderno, y a la Secretaría de Trabajo y Previsión, que fue quien repartió ayuda y quien coordinó toda la tarea, digamos, desde la colecta hasta la provisión de ayuda. ¿Y con la guita qué pasó? ¿La colecta qué pasó con la colecta? Y la colecta finalmente se gastó. Pero lo interesante es que cuando se volvió controversial a mediados del 45, cuando, bueno, habían pasado 18 meses del terremoto, la ciudad seguía en escombros, había los barrios de emergencia, pero no se habían llevado a cabo los proyectos de reconstrucción todavía, por todos los debates sobre dónde y cómo reconstruir y cómo eso iba a afectar a los propietarios locales. En ese momento, lo más insólito es que gran parte de la colecta seguía efectivamente durmiendo, bueno, invertido en bonos del Tesoro Nacional. El Estado había gastado mucho más dinero de la colecta de las partidas de obras públicas y de la Secretaría de Trabajo en lo que habían hecho, digamos, construyendo los barrios de emergencia, construyendo servicios, proveyendo de comida durante 3 meses a todos los que quedaban en la provincia, etcétera. Pero como a finales del 44, principios del 45, quedó en un debate muy fuerte la cuestión de reconstrucción, eso trabó el avance de este proyecto y hizo que no se gastara la colecta en ese momento, y hizo que después esto se volviera tan controversial y una cosa tan fácil y tan obvia para agarrar. ¿Y cómo le fue a Perón en las elecciones presidenciales en San Juan? Perón, bueno, San Juan fue, perdón, Perón en realidad perdió en San Juan en el 46, pero perdió de una manera interesante, porque en realidad lo que se había dado era como se había resucitado después del terremoto y en el 45 lo que había sido el cantonismo. Un movimiento muy fuerte, populista, provincial, que en muchos sentidos, bueno, y hay toda una serie de estudios sobre el cantonismo que lo ven como precursor del peronismo. Y efectivamente, muchas de las políticas nacionales del peronismo, desde vivienda, políticas laborales, etcétera, fueron ensayadas inicialmente en San Juan en los años 20 y 30 por el cantonismo. Ahora, Federico Cantoni, el líder del cantonismo, se aliñó con Perón en el 45 inicialmente, pero se pelearon en parte porque Cantoni insistía un poco demasiado sobre esta cuestión de que estos fueron proyectos cantonistas. El voto femenino también. El voto femenino. En su momento, en el 46, no hubo voto femenino. No, pero había antes en San Juan. Él había propuesto y eso era, sí, una de las cosas más impactantes del cantonismo, era cómo había abierto el sistema político a las mujeres también. Entonces ellos se pelearon a último momento, a finales del 45, y Cantoni se separó, se abrió, y entonces ahí el peronismo perdió. Cantoni cambió a la Unión Democrática a último momento, pero si uno mira desde una perspectiva más amplia, digamos, la gente que estaba con Perón, por ejemplo, en diciembre del 45, ¿cuánto ganaron? Y ganaron más del 2/3 de los votos. Pero esa división entre, digamos, experiencias locales y la proyección nacional iba a marcar muy fuertemente el curso posterior del peronismo. O sea, es un ejemplo puntual, pero de una cosa que trabajo mucho en el libro, de cómo, aún con la ciudad destruida, muchas de sus historias previas y el espectro de la ciudad terminó influyendo en el proyecto nacional a escala local. Y cuando se llegó a esas elecciones, ¿qué se había construido algo más? Contamos, hubo un proceso de viviendas de emergencia, en fin, limitadas, pero veloz. Después, digamos, estamos ya octubre del 45, febrero del 46. Ahí, ¿se había construido algo más o había quedado muy paralizado el proceso de reconstrucción? Había quedado muy paralizado en la ciudad, pero lo que sí se estaba construyendo, y sobre todo en los últimos meses del 45, es que había otra cuestión que estaba en debate, era la relación de la ciudad con el valle más amplio, o sea, de la ciudad y el mundo agrícola, ¿no? Entonces, lo que estaba arrancando eran unas obras hidráulicas, canales, para expandir y transformar la sociedad y la economía vitivinícola. Entonces, a finales del año, en realidad, había mucho trabajo y había una muy fuerte movilización sindical. Y había todo un esfuerzo, bueno, que conocemos de muchos otros lados también, ¿no? Entonces, de construir nuevos sindicatos, de movilizarlos y un proceso de activación social muy fuerte que se dio en los últimos meses del 45. Entonces, en términos de hechos, claro, la ciudad no se había reconstruido. Y eso se convirtió en un eje del debate en el 46, ¿no? La Unión Democrática sacó para el segundo aniversario del terremoto un anuncio a toda página en todos los medios nacionales que simplemente tenía una foto de las ruinas y la leyenda San Juan espera todavía. Ajá. Y es cierto que los tipos que estaban conectados con la Unión Democrática en San Juan eran los mismos que habían impedido la reconstrucción. Pero, claro, es como un argumento un poco difícil de armar en esa situación y es de un nivel de sutileza y complejidad no mayor a lo que permitía la situación, ¿no? Cuando has lanzado un eslogan como mejor que decir es hacer, y después tenés que explicar, bueno, no hemos hecho porque esto... ¿no? Dejó al peronismo frente a la elección en una situación bastante incómoda en San Juan. Vos contás por ahí, que no recuerdo la fecha, que hay un libro de algún, un texto de algún comunista, un dirigente comunista de San Juan, que defiende abiertamente, como se hizo en otros lugares, pero referida a esa misma realidad, los derechos de los sectores dominantes en San Juan versus la amenaza del peronismo. Sí, era bueno, no era dirigente local, era la dirigencia nacional, que lo sacaron en Uruguay, y era la primera publicación de toda una serie de publicaciones que luego haría el partido a lo largo del 45. Y sí, estaba basado en una serie de informes. Y eso había cierta conexión. Bueno, como el Partido Comunista era fuerte en Mendoza, o tenía una presencia importante en Mendoza, Benito Marianetti y otros dirigentes, ellos tenían cierta llegada a los sectores adinerados de San Juan. Entonces sí, este libro tomaba las quejas de ellos de cómo habían sido maltratados, sentían que el gobierno estaba haciendo cosas prepotentes para con ellos y violaciones del derecho de propiedad, y convertía eso como en emblema de lo problemático y fascista que era el gobierno militar a escala nacional. Y eso me pareció muy notable, digamos, cómo ellos asumieron como proyecto del partido y de la izquierda progresista, las demandas de los sectores propietarios de la oligarquía de San Juan. Y lo presentaron en un libro que fue una publicación del partido que circuló clandestina, pero masivamente, a principios del 45. Teniendo en cuenta que el peronismo siempre fue tan ejecutivo a la hora de hacer obras, ¿cómo sigue la historia después de esa solicitada página entera que muestra una foto, semejante mojada de oreja? Claro. ¿Qué pasó? ¿Se pudo concretar la reconstrucción de la ciudad o no? Sí, la ciudad finalmente se reconstruyó. Digamos, el debate no termina ahí. Yo muestro en el trabajo cómo el proceso de... hay unos 7 equipos de arquitectos en distintos momentos que proponen distintas visiones de la ciudad. Desde desplazarla a otro lado hasta reconstruirla, pero con un reloteo de todas las propiedades, etcétera. Y bueno, finalmente se termina consolidando un proyecto con el peronismo y se termina, bueno, estableciendo el marco legal, construyendo las primeras viviendas, dibujando un nuevo mapa de la ciudad y construyendo los edificios principales en la época de bonanza del peronismo, en el 48, 49, 50. Luego, bueno, como en otras partes de Argentina, digamos, con la crisis de ese primer momento del peronismo, hay un poco de parate y hay ciertas complejidades que hace que cuando viene la Libertadora Aramburo pueda presentar de manera un poco exagerada, pero no totalmente, que no se había reconstruido nada. Se había reconstruido gran parte y, sobre todo, el peronismo creó el marco político, social y a nivel de calles, ¿no? Para lo que sería la provincia futura. Pero la última etapa fue efectivamente llevada a cabo por la Libertadora. Entonces es una historia que no termina de cuajar muy bien dentro de nuestros relatos habituales o triunfalistas o apocalípticas, digamos, sobre el peronismo. Por cuán fuertemente está entrelazado en la transformación local que llevó a cabo y en estas cuestiones de arquitectónicas y las dificultades de reconstruir una ciudad en cualquier caso después de un desastre. Vamos a seguir hablando después en un ratito con Margeli, pero por ahí alguna pregunta que me es interesante dejar. Vos comentás, por ejemplo, entre las muchas paradojas, y te lo vamos a charlar después, que el peronismo lo que consigue, entre otras cosas, es una estabilidad política totalmente inusual para San Juan. Claro. Totalmente inusual. Lo vamos a hablar después. Y por otro lado, vamos a recorrer un poco, que hagas una mención, porque vos mencionás todo el tiempo cómo se mueven los intereses locales en torno a esto, que ahí hay mucho interés simbólico y también mucha guita discutiéndose en esto, y bueno, que repasar un poco. Pero ahora vamos para allá. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Lo pidieron en mensajes y también en el Facebook, Fernando de Flores, los Beatles, ámame. Love me do, oh, love me do. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Trasnoche Nacional. Lunes a viernes. 2 a 4. Con Fernando Abal. Salta. En Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felipe Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Salto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Natagal, Salta. La Radio Pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Llegada. Fin espacio publicitario. Hola Mario y equipo y el entrevistado que está brindando su información sobre el terremoto de San Juan, que es muy interesante y muy medular. Querría saber que si solamente se destruyó la ciudad de San Juan o qué daños hubo al interior de la provincia, si también pasó con pueblos menores y cuál fue la cuantía en el interior de la provincia. Soy Clara de Palermo. Hola, soy sanjuanina y estoy escuchando el programa. Me gustaría conectarme con el escritor que está con Mario, porque yo tengo mucha información. Estaba en San Juan con el terremoto. Tengo 83 años, así que tengo mucho. Además, siempre seguí la historia. La plata que se reunió nunca llegó a San Juan. Sí, habla Juan Carlos de Padua. Yo, en la época, en el 40 y pico, cuando fue el terremoto, vivía en Tucumán. Y a la vuelta de mi casa había una escuela, y allí vinieron refugiados de San Juan. Yo me acuerdo porque yo era muy chico y jugaba con ellos en la escuela. Estaba toda la escuela ocupada por gente que había venido. Bueno, echado suerte. Soy un oyente habitual y bastante fervoroso de gente de a pie. Quisiera preguntarle al periodista que está hablando de San Juan, a Mario, a Nora, a Sergio, al equipo, si en este momento todas las construcciones de la provincia de San Juan, incluido Caucete, son antisísmicas. Hola, buenas tardes, habla Marga de Caballito. Creo haber escuchado, espero no haberme equivocado, que el señor que está hablando sobre el terremoto de San Juan dijo que se había producido en el 54, y no, se produjo en el 44. Por ahí escuché mal. Bueno, el programa es hermoso, lo escucho todos los días. Los felicito. Mark Haley, que así se llama el historiador que está con nosotros, lo consignó bien, y no solo lo consignó bien, sino porque lo sabe largamente, sino que todo el relato se elabona a partir de ahí. Si escuchaste luego, habrás escuchado que luego fue el que se conoció con Evita el 17 de octubre del 45 y todo lo demás. Vamos a seguir hablando con Mark y luego le vamos a preguntar la cuestión de lo antisísmico, o sea, cómo quedó configurada la ciudad, pero antes nos había quedado otra pregunta que te dejé colgando, ¿no es cierto? Referida a qué era la pregunta que le hice. Sí, acordame. Que ya tan colgado aquí estoy. A las discusiones internas que hubo respecto de cómo construir la ciudad, a las luchas de poder interno que hubo, las disputas que existieron en la provincia acerca de todo esto, disputas en lo simbólico, en lo ideológico y también en lo material. Claro. Y también esta otra pregunta de cómo el terremoto y el peronismo vinieron a construir un orden estable en San Juan, claro, por primera vez, digamos, claro, desde el auge vitivinícola. Bueno, que San Juan, como Mendoza, son provincias que fueron muy transformadas por el auge del vino a finales del 19. Y el poder bodeguero, los intereses, digamos, de algunas familias tradicionales, otras que venían de familias inmigrantes. La inmigración en San Juan no fue tan grande como Mendoza y mucho menor que en Buenos Aires, pero de esas familias inmigrantes surgieron, digamos, una nueva élite en San Juan. Y también los que iban a desafiar esa nueva élite, los Cantoni. Entonces, la historia social y política de San Juan desde la llegada del ferrocarril en 1885 hasta el terremoto, 60 años después, es una historia de gran estabilidad. Con decir, por ejemplo, en los 10 años antes del terremoto hubo 11 gobiernos de la provincia. Uh-huh. Entonces, es una situación donde, por un lado, se había establecido un poder económico y social muy fuerte en manos de las bodegas y sobre todo de los grandes bodegueros, que tenían una influencia profunda sobre la vida de la provincia y tenían alguna legitimidad. Pero era una provincia también mayormente pobre, fragmentada, con trabajo estacional inestable, donde mucha gente había tenido que emigrar a la ciudad, desarraigada en muchos sentidos. Benito Marianetti, el escritor comunista de Mendoza, tiene una frase hermosa donde hablaba del arraigo de las cepas y el desarraigo de los hombres para describir la situación, ajá, social en Cuyo. Y en San Juan, aún más que en Mendoza. Entonces, el terremoto viene a destruir la ciudad y destruye muchas de las propiedades de los bodegueros. No tanto sus bodegas en sí, las bodegas sobrevivieron más o menos bien fuera de la ciudad, sino las viviendas y la vivienda urbana de los cuales ellos eran mayormente dueños. O sea, la ciudad era una ciudad donde una tercera parte de la población eran dueños de donde vivían. O sea, era una ciudad de inquilinos. Y los dueños de esas propiedades eran las mismas familias que eran dueños en grandes partes de las bodegas. Entonces, reconstruir la ciudad, proveer de vivienda a esta gente y rearticular, digamos, la propiedad y el loteo de las propiedades era algo que tocaba directamente a los intereses de las grandes familias bodegueras. Entonces, hubo una resistencia muy fuerte de parte de los más interesados y también de los que los apoyaban ideológicamente, aunque no eran, digamos, ellos mismos propietarios, ¿no? De la clase dirigente de San Juan, pero también de una clase media urbana, como muy marcada por su respeto hacia ellos y sobre todo su rechazo hacia el cantonismo y lo que había sido la experiencia de movilización popular muy fuerte del cantonismo en los 20 y los 30. Entonces, en parte, el terremoto viene a como revivir de forma mucho más intensa lo que fue un conflicto social y político muy fuerte de 20 años anteriores. Y por eso ellos trabajan fervorosamente para construir una ciudad más a sus medidas. Inicialmente piensan que el gobierno les va a favorecer. Cuando vienen con la propuesta de reconstruir la ciudad al lado, en otra parte, y de relotear a la propiedad, ven que no. Y ahí una tensión fundante de esta experiencia es cómo las élites bodegueras, por un lado, trabajaban dentro y como aliados del gobierno militar, decían estar a favor de reformas sociales siempre que no les tocaran a ellos. Ah. Y por otra parte, digamos, se resistían a cualquier cosa que realmente cambiara su poder sobre la ciudad y su poder sobre la provincia. En un toquecito, porque estamos casi ya terminando nuestro programa, en definitiva, después de toda la trayectoria, ¿cómo quedó la ciudad de San Juan y sus zonas aledañas, Caucete en especial, respecto de las construcciones antisísmicas? Comparada con, inclusive con otras ciudades del mundo donde hubo terremoto. Es una ciudad muy, muy segura, relativamente segura. ¿Cómo se puede evaluar eso, Mark Haley? Sí, bastante segura a la larga, ¿no? Lo que fue el Consejo de Reconstrucción, el ente gubernamental que fue establecido por el gobierno después de estos debates, que terminó liderando la reconstrucción, pasó después por una serie de transformaciones para convertirse en lo que hoy es el INPRES, o sea, la autoridad que tiene la autoridad superior para prevención sísmica en toda la Argentina y que está, elabora los códigos de construcción. Entonces, desde como en un primer corte a grandes rasgos, podemos decir que la reconstrucción de San Juan es de las experiencias más exitosas de reconstrucción antisísmica que hay en el mundo. Pero por otro lado, muchas cosas se dejaron en el camino. Todas las propuestas de reconstruir la ciudad más radicales, conectadas con una visión más, más agresiva y más transformadora del peronismo en el 44, 45 y un poco después, no solo era reconstruir la ciudad y cómo se construían las casas, sino reformatear las relaciones sociales y la geografía social de la provincia, descentralizar el poder en la provincia, y potenciar, digamos, los pequeños agricultores y los pequeños viñateros. Y esa parte de la propuesta quedó descartada en gran medida. No totalmente, pero en gran medida. Entonces, el fruto de eso fue que la reconstrucción en realidad vino no a cuestionar un poder centralizado, sino como a recentralizar aún más radicalmente el poder dentro de la provincia, y a dejar relativamente relegados a otras partes de la provincia, como por ejemplo Caucete. Cosa que luego se hizo evidente 30 años más tarde, 33 años más tarde, cuando hubo otro gran terremoto que tuvo impactos muy fuertes en Caucete. O sea, el terremoto del 77, en la ciudad de San Juan casi no hizo daños. En Caucete hizo destrozos radicales y mató más de 1,000 personas. Entonces ahí ves, digamos, tanto los logros como los límites, ¿no? Hoy en día se habla de que la provincia está como casi totalmente reconstruido en términos antisísmicos, lo cual, digamos, desde la vista que uno tiene, aún desde el ómnibus de viviendas, uno podría sospechar de esas cifras. Pero lo cierto es que fue una experiencia también de aprendizaje muy fuerte. O sea, es una cosa que rescato aquí, digamos, esto es una experiencia de fracasos en varios puntos, pero también es una experiencia de triunfos a pesar de, ¿no? Uh-huh. Y de ciertos logros argentinos que son como bastante interesantes en contextos comparativos y sorprendentes. Vamos a ir terminando porque se nos termina el programa. El peronismo entre las ruinas, el subtítulo del terremoto y la reconstrucción de San Juan. Siglo XXI, Mark Haley, el autor, que estuvo con nosotros y empezamos a agradecerle. Un universo se recorre ahí, la provincia, su historia, sus sectores sociales, el cantonismo, que luego se llamó bloquismo, y que fue un partido que ganó 3 elecciones en esta etapa democrática, con distintas configuraciones, que es mucho. En las provincias, uno de los partidos provinciales que luego sucumbió prácticamente. Ahora hay partidos provinciales nuevos y la mayoría de los viejos se han caído en el camino, ese fue uno. Pero ganó con Alfonsín, ganó durante el gobierno de Alfonsín, ganó 2 veces y ganó con el gobierno de Alianza. O sea, todo este universo está en este texto que te abre una cantidad de puntas y que realmente, vos sabés, nosotros no recomendamos libros que no nos gustan porque no estamos obligados a hacerlo, porque no somos críticos, ni siquiera estamos obligados a dar crítica de libros que no nos importan. Este sí que nos importa, nos parece muy interesante. Mark Haley, gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Quedan preguntas, ¿no? Uno le podría seguir preguntando 1,000 cosas, pero... Por ejemplo, ¿por qué lo escribió? Pero bueno, claro. Esa la seguimos fuera de aire. Esa la seguimos fuera de aire. Lo cierto, en 2006 le hice un reportaje a él y dijo, me falta un año para terminarlo. Y acá estamos. Nosotros nos vamos, nos empezamos a irnos. Agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Volvemos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14 horas. Decinos, por favor, Gaby, el equipo y el tema de salida. Muy bien, allí la coordinación de aire, Néstor Pichiborro, y la operación técnica, Analia Pinati, y la producción de gente de a pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo, y Edenka Sandoval. Nos vamos con Man Ray, lo pidió Verónica de Castelar, Olvídate de mí. Olvídate.